Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido de deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Muy buenas noches, amigos y amigas. Vea, lunes 19 horas estamos aquí. Llueva, truene o relampaguee. En su programa Los de Siempre, un programa de hinchas para hinchas de corazón de Sociedad Deportiva Aucas. Contentos y contentas con el triunfo en la Sudamericana, la clasificación a la fase de grupos y bueno, ya mismo viene la opinión, no se lo pierdan más adelantito. Amigos y amigas, también tenemos algo muy, muy, muy especial que ya les vamos a contar. Y bueno, les saluda Esteban Ruiz y estamos aquí con... Majito Unapanta, ¿cómo estás, Estevitan? ¿Cómo están, amigos y amigas que nos escuchan a través de la señal de Radio Casa de la Cultura? Como siempre, es un gusto poder compartir con todos ustedes en esta noche. Recuerden, todos los lunes tenemos programa, absolutamente todos, no se van a escapar de nosotros. Y más que todo, bueno, súper contentos con la clasificación, con el grupo que le tocó. Creo que no es un grupo difícil, pero tampoco hay que confiarnos mucho, hay que estar muy, muy pilas, muy pendientes de cómo vamos generando cada una de las jugadas ante estos equipos. Entonces ya se están estudiando las técnicas, se está manejando un poquito también de trabajo muscular. Bueno, aunque lamentablemente tenemos algunos casos de COVID, no se ha confirmado en dónde, si es que es en la parte médica, si es que es en la parte administrativa, si es que es en la parte de jugadores, pero quizá esto afecta un poco al rendimiento en sí de Aucas, pero no es para que nosotros nos pongamos mal, al contrario, demos gracias que esto es, no son síntomas, no son casos muy fuertes, pero que sí tenemos la forma de poder, pues, sanarnos, curarnos. Más que todo como hinchada, que nosotros estemos súper alegres de que estemos ya en Copa Sudamericana. Entonces, lo importante es darle aliento a nuestro equipo y, pues, seguir. Eso es lo más, más importante. Y, bueno, sí, evitan lo que nos dijiste acerca del sorteo. Vamos a estar sorteando al final del programa, así que muy, muy pendientes. Son 5 personas las que están dentro del sorteo que acertaron. Ojo, la verdad es que fue un resultado bastante que no pensábamos quizá que íbamos a llegar a ese resultado, pero las cosas se dieron. El profe está muy contento con lo que han hecho los chicos, entonces eso también hay hinchada que le apuesta, ¿no? Entonces vamos con todo y bueno, estas 5 personas vamos a estarles sorteando, como les dije, al final del partido, así que... Y bueno, amigos y amigas, esto es lo que les teníamos como sorpresa. En el programa de hoy, lunes 12 de abril, vamos a tener el gran sorteo, sí, de nuestro concurso, que consistía en acertar el pronóstico del resultado de nuestro partido de Guayaquil City Aucas por la Sudamericana. Fueron 5 participantes que acertaron en el resultado. Entre los 5, hoy ya más adelantito, vamos a sortear $100 en productos de tienda Audas. Así que sigan nuestro programa, no se lo pierdan. Y bueno, ¡empezamos! Bueno, amigos y amigas auquistas de corazón, ya saben, estamos con Los de Siempre, un programa de hinchas para hinchas. Y ahora nuestro segmento, el segmento del emprendimiento. Así que continuamos con La Yapita. Buenas noches, amigos y amigas auquistas de corazón. Continuamos con nuestro programa Los de Siempre. Y ahora continuamos con nuestro segmento La Yapita, un espacio dedicado a los emprendimientos de Papá Aucas, de la hinchada de Papá Aucas. Si tú eres un emprendedor o una emprendedora, puedes contactarnos con toda la confianza a nuestras redes sociales de Los de Siempre. Y con mucho gusto y sin costo te ayudamos a promocionar tu emprendimiento. Y sin más palabras, les dejamos con nuestro espacio, La Yapita. Caramba, tremenda cumbia que nos acompaña para arrancar ya nuestro programa de esta noche. Al fin lunes y podemos escucharnos, los extrañé un montón. Toda la energía para esta semana, por supuesto que sí. Y la semana es distinta, luce distinta porque tenemos varias cosas que vamos a desarrollar en la yapita de esta noche. Y llegamos con el espíritu gigante y renovado tras esa tremenda goleada de Papá Aucas. 3-0 frente al Guayaquil City, y eso nos instaló ya en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y a propósito, nosotros habíamos planteado un gran concurso ahí para que le acierten el marcador, y tenemos cinco finalistas que voy a indicar en breve los nombres de los finalistas, y al final del segmento Lea Yapita vamos a conocer quién va a llevarse estos fabulosos premios. Que es básicamente una orden de $100 de compra en la tienda Audaz. Tengo varios mensajes que me han llegado durante esta semana en el sentido de que poder definir a los ganadores o a un solo ganador. Vamos a ver cómo vamos manejando. La idea sería tener más bien 5 ganadores y vamos a obsequiarles un porcentaje en igualdad de condiciones. Creo yo que esa sería la mejor manera, como buenos auquistas, llegar a ese acuerdo, a ese consenso. Les estaba detallando entonces cuáles son los ganadores de nuestro, o los participantes más bien, los 5 participantes que acertaron en el marcador. Por acá tengo la información, muchísimas gracias, el equipo de producción me acaba de facilitar la información. Estamos acá está la información, chévere, genial. Efraín Cartagenova, sí, Efraín Cartagenova se inscribió con el marcador 3-0, Paul Wambita, también, Mariano Sanguña, David Segura y Panchito Elche. Esos son los 5 participantes finalistas, digámoslo así, que acertaron el marcador. Estamos con una invitada especialísima, de lujo, la verdad. Y la cortina que escucharon, esta cumbia deliciosa, esta cumbia dulce, en la voz de los papis de Cancún, nos dan el escenario para poder conversar inmediatamente con una invitada emprendedora de corazón, hincha uquista desde siempre. Y qué gusto saludar esta noche, gracias por aceptar la invitación. Estoy con Loli Ramírez, gerente propietaria de Frutal Fondue. Hola Loli, buenas noches. ¿Cómo nace, cómo surge la pasión por la fruta y el dulce? Hola Lenin, buenas noches con todos los radioescuchas. Primero quiero agradecerte por este espacio para poder yo dar a conocer mi emprendimiento. Bueno, la pasión por la fruta y sobre todo por el dulce nace desde que tengo uso de razón, la verdad. De hecho, en un principio comencé esta pasión de fusionar la fruta con el chocolate, pues como un hobby. En lo personal, yo soy amante del chocolate, y pues en fechas importantes como cumpleaños o festejos, entre familias y amigos cercanos tenía la costumbre de, pues, realizar arreglos con fruta de temporada para poder obsequiarlos. Y es ahí donde empecé a incluir el chocolate también fundido con la fruta. Después de un tiempo, mis amigos y familiares, pues, empezaron también a recomendarme entre sus contactos. Y ahí es donde se expandió la producción y empecé a crear la marca Fruta al Fondio. Es decir que ya, aparte de ser mi hobby, esto también empezó también a generar recursos económicos para mí. Hoy en día somos una microempresa que está para satisfacer las necesidades de los clientes. Es por eso que yo, al ser auquista de corazón, una de mis otras pasiones es el deporte. Y esa es una de las cualidades que tenemos también al momento de hacer un arreglo frutal, porque sabemos que la fruta junto con el chocolate aportan energía al cuerpo, ¿sí? Para realizar cualquier actividad física. Es por eso que la materia prima que nosotros utilizamos son 100% ecuatorianos. Trabajamos con productores directos de fruta, del chocolate, trabajamos con chocolate orgánico. Incluso hasta los empaques son de productores ecuatorianos. Nuestra producción de arreglos frutales cuenta con estándares de calidad. Es por eso que utilizamos siempre fruta fresca. Combinaciones deliciosas y muy saludables. En tu catálogo de productos, ¿cuáles son los preferidos por tus clientes? Sí, bueno, las combinaciones realmente sí son deliciosas y sobre todo saludables. Fruta al Fondue lo que quiere es y transmitir a través de un arreglo es ese equilibrio entre la fruta y el chocolate, ¿sí? Es por eso que ofrecemos diferentes diseños y esto también va a depender de acuerdo a la ocasión. Si tú tienes un cumpleaños o estás a punto de realizar un aniversario o quieres dar un agradecimiento o sorprender a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, a tus hijos, o simplemente quieres darle un detalle a esa persona especial como desayunos, nosotros lo realizamos sin ningún inconveniente y esos son los productos como más cotizados y más pedidos en nuestra empresa. Entre los más preferidos por los clientes están las cajas de corazón, que yo les digo los corazón piñata, porque realmente dentro del corazón vienen sorpresas, ¿no? Empezando por dulces, más fruta o snacks. También nos han pedido, por ejemplo, que incluyamos cadenas, que incluyamos dentro de estas cajas corazón accesorios para bebé. Hay infinidad de cosas que hemos hecho y que nos adaptamos mucho a lo que el cliente quiere. También está el tema de las fresas cubiertas con chocolate, pero con diseños personalizados. Entonces, si tú me dices, sabes que a mí me gusta la Caperucita Roja y quiero fresas con chocolate de forma de un lobo o la forma de la Caperucita Roja, y quieres una manzana y quieres las uvas, todo eso nosotros lo podemos realizar. Esos son como los productos más pedidos por nuestros clientes. También adicional tenemos los arreglos que contienen frutas y también flores, que esos también son los preferidos por las chicas, ¿no? We'll be right back. ¿Cómo hace la gente para comprar sus deliciosas creaciones? Cuéntanos, por favor, Loli. Actualmente, Fruta al Fondue se maneja desde la virtualidad. Es decir, que no contamos con un espacio físico. Todas nuestras entregas las hacemos bajo reserva, porque nos gusta dar esa exclusividad a nuestros clientes. Sí, y pues para realizar una compra, nos pueden escribir al 098-480-8063. Ahí les brindamos una asesoría para encontrar el detalle ideal que tú estás buscando, porque tratamos en lo posible de que cada arreglo sea único. O a su vez también puedes encontrarnos como frutal, @frutalfondue en Instagram y Facebook. Y ahí también puedes revisar parte de nuestro trabajo, de lo que vamos elaborando día a día. Como digo, nosotros damos esa exclusividad a nuestros clientes, entonces todos nuestras creaciones son únicas para ese cliente. Interesante, ahí está entonces todos los canales, los puntos de venta que ustedes pueden acceder con Frutal Fondue, y también evidentemente las redes sociales es importantísimo, es fundamental hoy promocionarse, por eso contamos con este espacio de hinchas para hinchas. Laia Pita, si tienes algún emprendimiento, algo creativo, comunícate conmigo ahora mismo, hincha oquista, al 0999-833-925 y sé parte de nuestra programación. Loli, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Entiendo que estás muy contenta también por esta victoria del equipo auquista en la Sudamericana, que ya nos permite estar ahí y soñar. Tenemos el fixture, tenemos el calendario, que a propósito, el próximo 21 de abril, el Papá Aucas va a recibir a nada más ni nada menos que al Atlético Paranaense. Así como lo escucha, Paranaense vendrá acá al Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, y ahí vamos a estar esperando, con un fútbol de calidad que está exhibiendo nuestro equipo. Posterior a esto, el 28 de abril, Aucas visitará al Melgar, esto por el grupo D de la Copa Sudamericana, y también el 19 de mayo estaremos enfrentándonos al Metropolitanos. Este Metropolitanos es venezolano, me parece, este equipo, sí, es venezolano. Y también cerrando ya la fase de grupos, enhorabuena, y ya clasificados, así lo esperamos nosotros a la siguiente fase, en mayo 26, estaremos en el partido de vuelta frente al Paranaense, en esta ocasión de visitando al Paranaense. Este es entonces el calendario, el fixture del grupo D de la Sudamericana. Qué orgullo, la verdad, el que nuestro equipo esté en estas instancias internacionales. Y así de internacionales, Frutal Fondue, por supuesto, que ha preparado una exquisita promoción para los hinchas auquistas. Loli, por favor, cuéntanos, ¿en qué consiste esta promoción deliciosa de Frutal Fondue? Sí, Lenin. Bueno, como Frutal Fondue hemos traído una promoción irresistible, riquísima. A nosotros nos encanta mimar a nuestros clientes, y más aún si sabemos que son hinchas de la Aucas. Entonces, para todas esta hinchada hermosa auquista que nos esté escuchando durante la transmisión del programa Los de Siempre, se va a llevar el 50% de descuento en cualquiera de sus compras si mensajean con la palabra "Yo soy auquista de corazón" al número de teléfono 0999-833925. Mensajea ahora mismo al 0999-833925 con la frase "Yo soy Auquista de corazón" y automáticamente te llevas el 50% de descuento en cualquiera de tus compras. Estupendo programa, gracias Loli por acompañarnos. Ya saben, entonces, toda la creatividad, lo más delicioso de la fruta combinado con el chocolate, pueden ustedes realizar un obsequio de mucho, mucho sabor en Frutal Fondue. Pueden comunicarse, como nos había explicado Loli, al teléfono al 0984-808063. 0984-808063 es el contacto de Frutal Fondue. Esta noche nos ha acompañado su gerente y propietaria Loli Ramírez. Y estaremos mirándonos y escuchándonos la próxima semana, pero antes, los ganadores, sí señor, los ganadores de nuestro concurso. Vamos a tener varios concursos durante estos días, tienen que estar muy atentos de nuestras redes sociales. Como lo habíamos dicho, tuvimos, y quiero agradecer profundamente a ustedes por sumarse a nuestros concursos, a nuestros premios, a todas las actividades que estamos desarrollando como corresponde, ¿no? Evidentemente. Entonces, parece que el consenso es bueno. ¿Estás de acuerdo, Loli, en el sentido de que los 5 participantes finalistas con los que registraron los marcadores sean quienes se ganen finalmente las órdenes de compra? ¿Estás de acuerdo, Loli? Sí, me parece súper bien. Yo también estoy de acuerdo. Entonces vamos a dar a conocer este momento a los 5 ganadores. ¿Cómo ustedes van a acceder a los premios? Enseguida lo indico. Los 5 ganadores son, entonces, mucha atención: Efraín Cartagenova, Paul Wambita, Mariano Sanguña, David Segarra y Panchito El Che. Ahí está, compadres. Ustedes han ganado $20 entonces en una orden de compra en la tienda Audaz. Por favor, comuníquese a mi contacto. Ustedes ya lo hicieron, evidentemente, durante estos días. Lo repito, el 0999-833925, para que ustedes puedan acceder a esta orden de compra por $20. Me parece que es lo más justo. Pueden visitar también la tienda Audaz, www.tiendaaudaz.com. Ustedes seleccionan los productos, me indican: mira, Lenin, estos son los productos que he seleccionado, y listo, camaradas, ahí está el premio entonces. Genial, 5 hinchas que participaron al cierre del marcador. Tuvimos alrededor de 120 participaciones. Gracias comunidad auquista por siempre estar siguiendo nuestros concursos. Repito nada más para cerrar ya el segmento de la yapita: Efraín Cartagenova, Paul Wambita, David Segura, Mariano Sanguña y Panchito El Che, ganadores de nuestro concurso, que acertaron el marcador de 3-0 de Sociedad Deportiva Aucas frente al Guayaquil City en el marco de la Copa Sudamericana. Nos vamos entonces, les dejamos con algo de música al cierre. Yo soy Lenin Figueroa, un abrazo de gol. Hola amigos y amigas auquistas que sintonizan el programa Los de Siempre. Les saluda su amiga Jenny Yupcha Barrera. Y yo soy Cristian Ormaza. Les damos la bienvenida al segmento de Las Barras, un espacio dedicado a las barras organizadas que alientan de corazón a Papá Aucas, en donde conoceremos acerca de su creación, sus cánticos, sus anécdotas, sus proyectos y más. Es un gusto compartir con cada uno de ustedes esta noche. Buenas noches, amigos y amigas, y continuando con nuestro programa Los de Siempre, ahora seguimos con nuestro espacio Las Barras. Sí, un segmento dedicado a las barras organizadas de Papá Aucas. Y aquí podremos conocer cuándo fueron fundadas, cuáles son sus cánticos, cuáles son sus rituales y, bueno, en fin, muchas cosas de nuestras distintas barras que apoyan a Papá Aucas. Sin más ni más, les dejo con este hermoso y entretenido espacio. Muy buenas noches, amigos y amigas auquistas. Bienvenidos a todos a otro programa acá en el segmento Las Barras. Esta noche nos acompaña un gran invitado. Nos encontramos con un integrante de la barra La 45. Quienes son conocidos por acompañar a la UCAS desde hace muchísimos años y se presume son de las primeras barras del ídolo capitalino. Entre las cosas que han realizado se encuentran banderas, recibimientos, tours junto al AUCAS por todo el país. Con ustedes, Jefferson. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Jenny. Agradeciéndoles el espacio que nos dan a los hinchas auquistas y agradeciendo a la Casa de la Cultura que también nos ayude este espacio un poquito deportivo. Y saludar a los hinchas de los de siempre, al profe Molina, a Fiscal. Y agradecerles por este espacio, saludar a toda esa gente hincha del AUCAS, los Barras, Armagedón, la 45, Jonás, Callejón. A todos un saludo y gracias por este espacio. Comenzamos con nuestra tradicional ronda de preguntas. Jefferson, cuéntanos, ¿cómo nace la 45 y cuántas personas la conforman? Bueno, Cristian, mira, te comento, la 45 empezó a surgir por un movimiento de hinchas. Estábamos unas cuatro personas, ¿no? Lo que es Ambito, Yoko, William y mi persona. Empezó esto en el 2011. Teníamos la ideología de ponerle un nombre llamado, bueno, para el momento, Jóvenes Pordioseros, un poquito desprolijos, ¿no? Los salidos del contexto, como se diría. Pero ya a pasar de en ese 2011, que bueno, lamentablemente se quedó, no se pudo clasificar, nos quedamos, me parece, en el hexagonal final. Sí, seguimos, al año siguiente nosotros seguimos acompañando. Ese 2011 fue un poquito de casi parecía que estaba todo perdido, que no iba a venir nadie a recuperar al equipo. Estaba un poquito bajo los ánimos en el 2011. Alberto Ayala salía de la dirigencia, ingresaba Ramiro Gordón. Entonces, con el grupo de muchachos pensamos que este momento era el adecuado para no dejarle de seguir al equipo. Siempre hemos estado en el equipo, sea con la familia, sea individualmente, saliéndonos del colegio muchas veces, sin permiso de la familia, pero hemos estado ahí todos los años. Toda la gente que está en la barra ha sido que siempre ha estado siguiendo al AUCAS. Son hinchas tradicionales y de familia. Entonces, en el 2011, a esto de tratar de animar a la gente, que no pierda la fe, que el AUCAS puede recuperar la categoría, armamos y pusimos el nombre de la 45. Empezamos con cuatro miembros, como te repito, lo que es Yoko, Zambito, William y mi persona. Entonces, seguimos todo el 2012, se consiguió el ascenso, todos emocionados. En ese momento empezamos a hacer bastantes proyectos, banderas, murales y todo para acompañar al equipo, pero así se fundó lo que es la 45, que es una célula de Armagedón. Todos somos de Armagedón, pero muchas de las veces por afinidad entre vivienda, por donde se vive, a veces son compañeros de estudios, compañeros de trabajo. Entonces, por esa afinidad se han hecho estos grupos, pero todos con la ideología de alentar, acompañar y no abandonar a Sociedad Deportiva UCAS. Claro, un gran grupo de amigos. Y precisamente su nombre, la 45, es un número tan especial que es precisamente cuando nace el AUCAS, el año 1945. Y sí, en efecto hemos visto, ustedes tienen banderas, han participado en lo que son la creación. Incluso tenemos una pregunta con respecto a esto, ¿no? Sí, Cristian, cuéntanos, ¿cómo surgió la transferencia de la primera bandera gigante que hoy en día custodia la 45? Mira, como te explico, siempre la hinchada del AUCAS ha estado unida entre ellos, sean de distintas barras, que sean los de siempre, Guardia Oriental, Eterna de San Diego. Hemos sido unidos porque hemos acompañado al equipo a muchos sitios, que se ha unido ese lazo, pudiera decir, fraternal, ¿no? Entonces, a raíz de que Guardia Oriental, me parece que hace su bandera gigante en el 2015 o 2014, la bandera más grande y gigante que hay respecto a la hinchada del AUCAS, ellos eran dueños de la que nosotros tenemos ahora, que se dice AUCAS ídolo. Entonces, la Guardia Oriental, como nos conocemos hace mucho tiempo, algunos dirigentes de Guardia Oriental fueron dirigentes de Armagedón en época de los 98, 2000. Entonces, hay un poco de afinidad. Entonces, ¿cómo no desplegar dos banderas gigantes en cada sector y podernos? O sea, fue un como que una ayuda, ¿no? Ñaño, mira, te regalo esta bandera, despliégala tú y nosotros desplegamos. Todo sea por apoyar y alentar al equipo. Claro, pero, y es genial, ¿no? Es genial que esa hermandad que se transmite de una barra, pase a otra y siga siendo un ejemplo dentro de lo que viene a ser el seno de la familia Auquista. Realmente es tan gratificante cuando todos nos enteramos que sí va a ser esa transferencia, que realmente representa eso, ¿no? La hermandad entre lo que son los hinchas del Aucas. Y mira, Cristian, que igual yo pertenezco a Armagedón hace muchos años, igual mi hermano, pero a veces se llenaban los tours en segunda categoría y nosotros nos íbamos con Guardia Oriental, los de siempre. El objetivo era acompañar al equipo. Entonces ahí se arma amistades, ¿no? Claro, precisamente hablando de anécdotas, ¿no? De barras y demás, yo tenía otra pregunta. Cuéntanos, Jefferson, una anécdota que tengan con la 45. Mira, son varias, hemos viajado, pero una de las que uno como barra la 45 se lleva por el esfuerzo que se logró y cómo viajamos y todo, fue cuando Aucas ya disputó su primer partido con el Emelec de visitante en el Capuel, en el 2015. Entonces, bueno, no organizaron Armagedón Tour, pero nosotros como la 45... sobre todo sobre el tema económico, muchas de las veces sobre el tema hasta de seguridad en las vías, pero alquilamos uno de esos buses que hacen el tramo Guajaló-Cumbayá, que son súper incómodos, fibra de vidrio a los asientos, pero nos bancamos el viaje de 8 horas de ida y 8 horas de vueltas. 30 personas fuimos y acompañamos al equipo el primer partido a Aucas en Serie A contra el Emelec después de tantos años de haber estado en el descenso, ¿no? Entonces eso es... De los que más, todos los hinchas nos sacrificamos, aguantamos el viaje, los asientos incómodos, pero logramos llegar ahí y ingresamos todos a alentar al equipo, que ese era el objetivo desde el inicio. Me parece bien, Jeff. Yo, no sé si recuerdas, yo te conté que tuve una anécdota contigo. Antes yo cuando no iba por donde se ubican las barras, tuve un percance contigo y en ese tiempo no te conocía. Pero después en un tope que hubo entre filiales, ya te conocí, te conté lo que había sucedido y ahora nos llevamos bien. Desde ahí en cada partido que les veía, ya me decían la doc y ya nos quedábamos conversando un ratito. Sí, mira que en eso de tratar de que la barra se vea expandida en la General Sur, muchas de las veces yo traté, no de tener altercados, sino de hacer que la hinchada un poquito se despliegue, se abra para que se vea bien, ¿no? Que se oigan bien los instrumentos, no estemos ahí apretando. Entonces, de pronto por eso fue, pero no, siempre cariño y la fraternidad a todo hincha auquista que muchas de las veces comparte ese cariño popular que uno tiene hacia el equipo. Sí, es verdad, yo igual comparto contigo, o sea, ya sé que, así no le conozco a la persona, pero sé que es auquista, ya me cae muy bien. En efecto, así mismo pasó contigo, Jen. Jeff, una pregunta. Sabemos que la 45 ha viajado a muchos lugares con el Aucas. ¿Cuál de todos estos viajes recuerdas con cariño? Mira, como 45, una vez en el 2012 viajamos a Chone. Y fue súper que bien ese viaje, viajamos 4 o 5 personas, pero se pasó súper que bien, se alentó, hubo un poquito de altercados fuera del estadio, pero creo que la mayor satisfacción que tiene uno como hincha es llegar al estadio, verle jugar a su equipo y tratar de regresar con un resultado favorable. Claro, y uno de los tours más, no solo como la 45, sino como Armagedón en total, el más grato que tuvimos fue cuando se le sacó la clasificación al Barcelona en el 2019. ¿Nunca se ha regresado de Guayaquil con una satisfacción tanta de haber conseguido un cupo en playoffs para la siguiente fase? Claro, y yo también tengo anécdotas con la 45 y con todo lo que son los bloques de Armagedón en los viajes, ¿no? Es muy interesante y es sobre todo muy reconfortante cuando vas viajando, te vas pegando tu cerveza y cantando, ¿no? Los cánticos que no faltan durante el viaje, que uno, para uno es sentimiento. Sí, entonces sí, yo les felicito realmente por todas esas gestiones, por acompañar siempre al ídolo en todas las canchas del país. Actualmente por el tema que estamos viviendo no se puede, pero esperemos que algún día, algún momento todo vuelva a la normalidad y podamos retomar todas esas actividades que hacen por el Aucas. Yo tengo otra pregunta, Jefferson. ¿Qué proyectos o actividades han realizado para con el Aucas? Mira, no, nuestros proyectos como la 45 han sido más enfocados a lo que es el aliento y el apoyo hacia el equipo. Empezamos nosotros, me acuerdo, el primer proyecto con mi hermano fue realizar, bueno, y con los compañeros de la 45, fue tratar de realizar un mural al ingreso de la General Sur. Logramos pintar un mural con la temática del ave fénix, porque regresábamos, estábamos con esa fe de regresar a la Serie A. Y fue hermoso porque uno ingresaba a la General Sur y veía un ave fénix y uno se motivaba, ¿no? Ver un poquito lindo el estadio, un poquito con color. Encantaba. Y de ahí empezamos con más proyectos. Sacamos la bandera, bueno, se le dice telón, pero no de los que se despliegan, sino un telón a lo largo, con una frase. Entonces sacamos ese proyecto, tratamos de conseguir los primeros instrumentos, hasta tratar de conformar Armagedón, ya hacer un solo grupo compacto. Y banderas, igual después logramos más murales con la ayuda de más muchachos, los muchachos de Jonás, hacer el mural de Armagedón en toda la General Sur y todo eso. Entonces, esos han sido los proyectos que hemos estado enfocados. Y siempre, ¿no? Antes de convertirnos en la 45, nosotros íbamos a limpiar las bodegas del estadio, a echar una limpiadita. A veces el estadio era bien descuidado en la época de los 2011, 2010. Entonces ahí, me acuerdo, bajábamos a echar una escobita, a hacer espacio. Entonces todo sea por el bien del equipo, más que todo. Claro, son actividades que hacen bien, ¿no? Cosas que los hinchas se hacen de corazón. Y te mira, felicito. Los recibimientos también, casi me olvido de ese detalle, Cristian. Hicimos buenos recibimientos, unidos todos los hinchas logramos conseguir miles y miles de rollos, y esos miles dividiéndose hacían más rollos, papel picado, campaña de 2 días de estar picando papel. Todo eso ha sido en motivo al Aucas. Hemos tratado de organizar caravanas, a veces sale un poquito complicado, pero se ha logrado, y lo que se ha logrado se lo he hecho de corazón y por el Aucas. Claro, y nuevamente felicitaciones, porque realmente son actividades que al resto de hinchas les encanta, el tema de los recibimientos, el picar papel. Ojalá en algún momento podamos retomar nuevamente todas estas actividades que le hacen bien al ídolo, ¿no? Y bueno, en honor al tiempo estamos llegando a lo que es la parte final de nuestro segmento. Quiero agradecerte, Jefferson, por tu asistencia, ¿no? Y animarte a que sigamos trabajando por el AUCA, sigamos alentando, sigamos dándole todo ese apoyo que necesitan los jugadores, la dirigencia y demás, ¿no? Jefferson, te agradezco, no sé si me regalas mucho. Un último mensajito para la hinchada. Claro, el espacio es tuyo. Mira, Cristian. Bueno, haciendo un llamado a la hinchada, que no se pierda la fe. Esto del fútbol es un camino largo, muchas de las veces no se tiene resultados que uno quiere como hincha, pero el equipo está ahí, está peleando. Metámosle fe, no abandonemos, estemos pendientes de los programas de radio, estemos pendientes de las redes sociales para no dejarnos llevar muchas de las veces de noticias falsas, comentarios que intentan generar un poquito de conflicto. Apoyemos al equipo, no perdamos la fe, que este equipo nació para ser grande. Y está destinado para ser grande, pero al pueblo nunca le toca las cosas fáciles, al pueblo nunca le toca las cosas sencillas. Entonces, luchando, creo que conseguiremos ese logro que es de Vela al Aucas campeón. Jeffo, te agradezco mucho por el tiempo que nos has regalado para esta entrevista y comparto plenamente lo que tú has dicho, y de verdad muchas gracias por el aguante que tienes para el Aucas, porque desde ahí se ve el amor al equipo. Han realizado como barra muchas cosas y se ve reflejado en los murales que dices, en los telones, en los recibimientos, y esas son cosas que se necesita como equipo, la hinchada, que se sientan los jugadores respaldados. Les esperamos el próximo lunes en una nueva edición de Los de Siempre. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Lávate las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. ¡Vecinos! ¡Vecinas! Lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. ¡Quédate!

cómo luchar contra el destino que impide fundir nuestras dos vidas. Por eso he de seguir por mi camino, sangrando el corazón con mil heridas. Por eso he de seguir por mi camino, sangrando el corazón con mil heridas. Estas son las noticias de Al Día con el Ídolo. Sociedad Deportiva Aucas derrotó 3-0 a Guayaquil City en el Estadio Cristian Benítez en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. Este resultado le da un global de 5-1 al equipo oriental. Los goles del partido los anotaron Francisco Fridusevski y un doblete de Luis Cano dentro del primer tiempo. Estos resultados permitieron que Aucas clasifique a zona de grupos, donde después del sorteo realizado por la Conmebol el viernes 9 de abril, Aucas se ubicó en el grupo D, junto a Atlético Paranaense de Brasil, Melgar de Perú y Metropolitanos de Venezuela. El primer rival de Aucas es Atlético Paranaense, equipo con el que jugará el 21 de abril en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Este sábado 10 de abril, Sociedad Deportiva Aucas, mediante un comunicado oficial, dio a conocer algunos casos positivos de COVID dentro del club, los mismos que han sido sometidos a un aislamiento inmediato y de cumplimiento obligatorio. Los casos identificados al momento se encuentran estables y bajo seguimiento directo del staff médico del equipo y ninguno presenta una situación clínica de gravedad. Sociedad Deportiva Aucas visitará a Barcelona en el Estadio Monumental Isidro Romero por la octava fecha de la Liga Pro Banco Pichincha. La terna arbitral está conformada por Alex Cajas como árbitro central, asistente número 1 Andrés Tola, asistente número 2 Denis Guerrero, cuarto árbitro Jaime Sánchez y comisario de juego Cristian Cruz. Que todo momento siempre te acompaña. Juntos pasamos muy duros momentos. No te abandonamos por fuerte que fueran los tiempos. A los jugadores les pido que dejen la vida. Cuando yo me muera te voy a alentar desde arriba. Se precise de morir saltando en la escalera. Esta pasión de la amarilla no hay manera. Si es preciso de morir. Ahora vamos con nuestro segmento, este lindo segmento de crítica, comentario de lo que sucedió en los partidos de Papá Aucas. Y esta vez vamos a comentar el del día jueves, el de la Sudamericana contra el Guayaquil City. Lo vi, como siempre veo el fútbol, los partidos de Papá, y bueno, a mí me gustó bastante el partido, un 3-0 al primer tiempo, maravilloso, muy contento en realidad, y no solo por el resultado, sino por el funcionamiento del equipo, ¿no? En realidad se vio que el equipo tiene ganas de gloria, mostró jerarquía, un Cano conectado, dos goles bellísimos, y bueno, qué decir de Figueroa, ¿no? O sea, es un crack, un maestro que fecha a fecha se va consolidando. En realidad, muy grato, muy lindo. Después fue a continuación brindis, el festejo de la Sudamericana. Pasamos de serie, yo tenía ese sentimiento de que íbamos a pasar indudablemente, porque cómo estábamos jugando, no sé, Guayaquil City venía como un equipo con Gaibor, que amenazaban, que el 10 de Independiente, que sí, que no, nada. El Aucas en realidad fue un muy buen equipo, muy buen partido. Creo que Vidoglio me está tapando la boca, les cuento, porque yo no le tenía mucha fe, porque vi cómo le veía, cómo estaba viniendo del fútbol peruano y no tenía muy buen palmarés, pero está bien, ¿no? El partido con 9 de octubre y este de la Sudamericana fue muy interesante, muy bonito, a mí me gustó. Y bueno, somos una hinchada que ya merece. Sí, estas alegrías reconfortan, renuevan las esperanzas, la ilusión, pero ya necesitamos algo más, ¿no? Y también a la directiva le cae como un bálsamo, ¿no? Como un maldecito de agua caliente en el frío, porque ya todos nos estábamos virando y yéndonos en contra de esta directiva. Pero bueno, no está nada ganado todavía. Somos un equipo tan ansioso de triunfos que solo el paso a la fase de grupos de la Sudamericana ya nos deja contentos, ¿no? Sí, en realidad, lo que para otros equipos sería una obligación y casi una rutina, para nosotros es un gran logro. Pero bueno, bien, bien, contentos, vamos avanzando en esta Sudamericana. Fue el día viernes el sorteo de los grupos. Nos toca con Atlético Paranaense, Melgar de Perú y el Metropolitanos de Venezuela. No soy muy... la palabra exacta sería muy triunfalista. Creo que es un grupo asequible. Sí, yo creo que el Atlético Paranaense es lo más duro que tiene este grupo. Oh, pero Aucas, con lh que ha demostrado, va a hacer buen papel. Va a dar la lucha en el grupo D. Y vamos, que tenemos que ganar todos los partidos de local y rasguñar puntos de visitante aquí en esta Sudamericana. Y seguro que pasamos de este grupo. Bueno, además clasifica solo el primero, ¿no? Así que estamos ahora sí en la obligación de hacer un buen papel. Ah, sería una locura si logramos pasar esta fase de grupos, ¿no? Sería bellísimo, marcaríamos historia como ya lo estamos haciendo. En realidad, muy contento, muy feliz. Bueno, ya mismo sabemos del resultado del partido que también jugamos hoy con el Barcelona a las 5 de la tarde. Barcelona en Guayaquil. Ahí le vamos a poner fe también, le vamos a poner fe que ya mismo nos avisan, ya mismito nos avisan cuánto. Por ahí, por controles, avísenos cuánto. Pero bueno, sabemos que Papá Aucas, poco a poco, paso a paso, con firmeza, vamos a lograr cosas grandes. Eso, amigos y amigas, no perdamos la esperanza, vamos sonriendo. Que me dejó bastante contento lo de la Sudamericana, claro, pucha. Un festejo profundo fue. Eso fue todo, mis amigos, en el resumen de la fecha, en este momento del partido de Sudamericana. Así que, con la ilusión a cuestas, compañeros y compañeras auquistas, vamos, que se puede. ¡Tres races por el Aucas! ¡Ras, Aucas! Y bueno, amigos y amigas, llegó la hora de despedirnos. Hoy tuvimos un bonito programa. Sí, por supuesto, ya estamos listos para nuestro sorteo. Muchas gracias a nuestros auspiciantes y bueno, por supuesto, a Tienda Audaz, quien nos va a dar una orden de $100 en productos para el ganador de hoy. Son 5 personas las que acertaron. Ojo, muchas participaron, pero solo 5 acertaron. Y de estas 5 personas vamos a estar sorteando. Tenemos en papelito, vamos a hacerlo de la forma tradicional para que nosotros tengamos mucha transparencia. Y pues bien, vamos a ver la persona que se lleva esta vez la orden de compras de $100, ojo, es David Segura. Él fue uno de los que acertaron al pronóstico de 3-0 por el partido de Sudamericana de vuelta con Guayaquil City. Así que, David, muchas felicidades. Hoy estaremos ya posteando en las redes sociales que tú fuiste el ganador. Así que solamente tienes que contactarte con nosotros para nosotros poder entregarte esta orden y que hagas cualquier producto puedes comprar dentro de la tienda Audaz. Por supuesto, tienes que postearnos, tienes que postear a tienda Audaz para que sepan que nosotros sí cumplimos. Eso y pues, bueno, de nuestra parte ha sido un gusto. Estamos, como les dije, súper contentos por el desempeño de nuestro equipo. Esperamos que siga así y sobre todo que tenga mucha seguridad en cada uno de los partidos que vamos a tener. El primer partido es con Atlético Paranaense, ojo, vamos a recibirlo en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Vamos a estar muy muy pendientes de cómo va desarrollándose cada uno de los partidos y por supuesto dándole lo mejor en augurios, en buena suerte, en cábalas también, ¿por qué no?, a nuestro equipo. Así que eso, Estevitan, y a toda la gente que nos escuchó hoy a través de la señal de Radio Casa de la Cultura. Bueno, cosas mejores vienen para papá, indudablemente cosas mejores para papá, cosas más lindas para el programa, porque cada vez nos vamos mejorando, preparando, y Majito, te dejo, les dejamos, nos despedimos, les mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima, chao. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Los de Siempre. Los de Siempre. Tradición de toda la vida. Escúchanos todos los lunes a las 19 horas.